casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. Son las 4 de la mañana en Colombia. A esta hora llegan las noticias de Colombia y el mundo. Azuri Chamá, Alejandra Uribe y los periodistas del servicio informativo con corresponsales en el mundo están en la FM para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto a las 4 en Colombia. 9 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es viernes, sí, hoy es viernes, es el día 26 del mes de junio. Bienvenidos a las noticias. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Y atención, Colombia amanece con 80.599 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud habla de 3.486 nuevos casos de contagio. Hay 163 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta reportada hasta la fecha. Y la cifra de fallecidos ya sube a 2.654. Pacientes recuperados por el orden de 33.300. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 24.636 contagios por COVID-19 tras registrar 1.269 nuevos contagios positivos en las últimas 24 horas. También mucha atención porque la ocupación de UCI ya llega a los 69,6%. Detalles en instantes. Mientras tanto, ante el creciente número de contagios y muertos por coronavirus en Atlántico, el gobierno avala medidas especiales para el departamento. Están relacionadas con el pico y cédula para movilidad, toque de queda diario, ampliación de los horarios de ley seca, restricciones al parrillero. Además, el día sin IVA tendrá que ser virtual. Y luego de que el DANE afirmara que la primera muerte confirmada por COVID-19 en Colombia habría sido el 26 de febrero en Barranquilla, la Secretaría de Salud de la ciudad aseguró que el fallecimiento realmente ocurrió en el mes de mayo y que fue un error humano de digitación. El Aeropuerto Internacional El Dorado, la terminal aérea de Bogotá, implementan una serie de protocolos de bioseguridad y evitar propagación de coronavirus. Estas medidas están diseñadas para que todo esté listo en julio y así dar inicio a las pruebas piloto de los vuelos nacionales. Y también noticias internacionales que se desarrollan en Brasil porque superó los 55.000 muertes por COVID-19 al registrar 1.180 fallecimientos en las últimas horas, que sumaron 55.054 decesos en total. Además, se registraron 40.673 nuevos casos de contagio, superando el 1.233.000 en el mundo. Ya son más de 9,4 millones de casos y la Organización Mundial de la Salud aseguró que se alcanzarán los 10 millones la próxima semana. Esta es la FM. Amanecerá pronto en Colombia 4:03 minutos. Una explosión se produjo en una instalación iraní de almacenamiento de gas, área militar sensible cerca de la capital Teherán. Es información del Ministerio de Defensa, quien no entrega detalles sobre las causas de la explosión. No se reportan personas muertas. Y el fuego fue controlado por equipos de emergencia. Y también noticias deportivas. El Liverpool se coronó campeón de la Liga de Inglaterra tras 30 años de sequía. Y el dirigente del River Plate de Argentina expresó su deseo de tener al jugador colombiano Falcao García de vuelta en el equipo. 4:03 minutos, esta es la FM Energía Especial de Viernes. Santiago Sánchez es nuestro hombre del sonido frente a la consola. Piso 7 en la Torre Sonora. En cabina, como siempre, dispuesta y radiante. Alejandra Uribe, es un honor trabajar con usted, Aleja. Yo soy Azuri Chamá. La mejor disposición, la energía, sí, hoy fantástica. Un delicioso café que comparto con todos. Tenemos muchas noticias, vamos con ellas. Gracias por estar aquí. Todas las noticias en la FM. La FM, las noticias como son. Gracias por estar aquí. En Colombia son las 4:04. Noticia más que preocupante se produce esta madrugada. Alejandra Uribe, prácticamente en Bogotá, prácticamente, y para entenderlo de manera fácil, 7 de cada 10 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos ya está ocupada. Muy buenos días. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. Información que nos regala de primera mano la Secretaría de Salud, que nos confirma que la ocupación de la UCI en Bogotá llegó al 69,6%, es decir, que hay 575 camas ocupadas con pacientes que tienen o probablemente tienen COVID-19. Las camas disponibles también aumentan, 826, Azuri, pero teniendo en cuenta que en Bogotá pues los casos realmente están aumentando de una manera increíble. Ya superamos la barrera de los 500 muertos, Azuri. Y también hay que decir que registró en las últimas horas el mayor número de casos de contagio, 1.269 en un solo día. Uribe, muchas gracias. 4:05. En instantes vamos a desarrollar esta noticia, las implicaciones que puede tener y cuáles medidas, según lo que había anunciado la administración distrital, se podrían tomar hoy, en esta mañana. El presidente Iván Duque anuncia que va a expedir un decreto que permitirá el inicio de planes piloto para restaurantes y centros religiosos del país a partir del 1 de julio. Eso sí, el decreto incluye planes para municipios no COVID o de muy baja afectación, presidente. Los pilotos que podrán desarrollarse ya no solamente en aquellos municipios que no registraban casos de COVID, sino que también se extiende a municipios con baja afectación de COVID. Los pilotos para restaurantes, obviamente con todos los protocolos autorizados por los alcaldes y con los aforos que han sido recomendados también por el Ministerio de Salud. 4:06 de la mañana y más noticias, y por supuesto en una de las que nos hemos concentrado tanto, y es precisamente qué pasó con esos soldados que abusaron sexualmente de una menor de edad indígena en el departamento de Risaralda. Pues el fiscal general Francisco Barbosa informó que los 7 soldados regulares fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años y 6 de ellos en calidad de autores y 1 como cómplice. Estos bandidos que mancharon su uniforme y que mancharon la dignidad de la niñez en Colombia, debo decirle al país que esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos. No vamos a ceder un ápice. En este caso es el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, 6 de ellos en calidad de autor y 1 en calidad de cómplice. La pena sería entre los 16 y los 30 años de prisión. 4:08 de la mañana y el gobernador indígena del resguardo de Pueblo Rico, Juan de Dios Queratama, denunció públicamente que un integrante del ejército le ofreció un soborno a la familia de la niña abusada para que no denunciaran el hecho. La familia de la menor de edad pide reparación al gobierno nacional. La hermanita mayor de la niña me manifestaba, señor Cabildo, les voy a decir, ellos nos dijeron ahí, así como calladitamente, que dijeron que no se vaya a denunciar, que ellos van a pagar la plata. Entonces, inteligentemente, la hermana mayor nos enojó con los uniformados, que no voy a hacer en esta aceptación, porque habrá como una vida de nosotros a la niña, una mercancía. En Colombia son las 4:08. Noticias del mundo. Hoy viajaremos a Caracas, Venezuela, a propósito de una noticia que resultó no ser cierta, pero que tuvo revuelo, sobre todo en medios del mundo, en redes sociales. La no liberación, porque no se liberó, de Alex Saab, el colombiano, en instantes en Caracas. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, más que preocupada con Europa. Bueno, en Europa el tema viene con la flexibilización de restricciones. Y lo que dice la OMS, mucho cuidado, tengan muchísimo cuidado por rebrotes incontrolados en el viejo continente. Hans Kluck es el director de la Organización Mundial de la Salud para el continente europeo. Last week, Europe saw an increase in weekly cases for the first time in months. In 11 of these countries, accelerated transmission. En Colombia son las 4:09. A esta hora, el aeropuerto París-Orly reabre tras casi 3 meses cerrado por coronavirus. Detalles en instantes. ¿Dónde está el polvo del Sahara? También se los contamos. Bienvenidos, esta es la FM y las noticias como son. 4:09. Suelten anclas, que llegó Bonacosta. un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Azur y Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. Gracias por estar aquí, esta es la FM, son las 4:10. 9.612.250 personas en el mundo luchan contra el coronavirus, es la cifra oficial, que también muestra que Estados Unidos está por el orden de los 2.422.000 contagios. Siguen Brasil, Rusia, India, Reino Unido, Perú, Chile, etcétera. 490.000 pacientes en el globo han fallecido por cuenta de los efectos del coronavirus, especialmente la neumonía. 4.850.000 han ganado la batalla, han sido dados de alta. Las cifras en Colombia, sí preocupantes, Alejandra. Ayer tuvimos el número más alto en registro de contagios y muertos desde que inició la pandemia. Son las 4:10. Buen día. Sí, señora Suri, buen día. Reportan por parte del Ministerio de Salud 3.486 casos nuevos de contagio y las muertes también, Azuri, ascienden demasiado. 163 personas perdieron su vida como consecuencia del COVID-19. Bogotá, pues es la primera vez que en un solo día tiene 1.269 casos positivos de coronavirus. En ese orden de ideas, Colombia queda con 80.599 casos. Las muertes, por supuesto, ascienden a 2.654 y los recuperados a 33.349. Bogotá queda entonces con 24.636 contagios activos. Atlántico también preocupante, 18.593. Valle del Cauca con 8.689. No sin dejar de lado lo que sucede en Amazonas con 2.228 casos, Azuri. En Colombia son las 4:11. Muy preocupados quedamos, Alejandra Uribe, con la cifra que usted nos ha entregado hace minutos y de la que hablaremos en instantes. Prácticamente 7 de cada 10 camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas en la capital del país. Vamos a la calle. Las noticias en Bogotá son las 4:12. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, El Trasnochador. El Trasnochador. 4:12 de la mañana, viernes 26 de julio, y las noticias no paran en las calles y nuestro trasnochador tampoco para en su tarea de buscarlas. Fabián Trujillo, buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Un feliz fin de semana. Hablamos de una jornada bastante movida por temas de operativos contra los piques ilegales. Las autoridades, pues, en las últimas horas han desplegado el operativo más fuerte contra esta problemática en lo corrido del año. Y es que tan solo pasada la medianoche ya iban 50 motocicletas inmovilizadas allí por estar compitiendo por la avenida Circunvalar. Igualmente, en otros sectores, por la calle 26, por el sector de la 68, también se han desplegado algunos operativos. Más adelante, sobre las 6 de la mañana, habrá una rueda de prensa para entregar detalles de lo que ha sido toda esta jornada. Y hay que decirlo también, sobre la carrera 30 con calle 63, se registró un accidente en donde allí justamente dos carros, por ir compitiendo, terminaron chocando. Dos personas lesionadas quedaron allí de ese incidente. También hablamos de la localidad de Bosa, porque allí, en medio de un procedimiento policial, pues allí algunas personas habían llamado que ciertas, pues, un grupo allí de inadaptados estaba consumiendo alcohol en un bar. Posteriormente la policía llega, esto termina en gresca. Esto es lo que explica el oficial de inspección, coronel Elkin Quinchía. Llega al cuadrante y efectivamente observa esta situación, procede a hacer la suspensión de la actividad económica, pero las personas que estaban allí arremeten contra los policías, lesionando a uno de ellos en un ojo, y fueron capturadas 4 personas por este procedimiento, una mujer y 3 hombres. Allí, pues, las autoridades piden a la comunidad respetar las medidas de aislamiento para evitar sanciones. 4:14 de la mañana minutos, y también precisamente hablando de todos estos temas de seguridad, Fabián, pues hay que decir que en las últimas horas, la alcaldesa Claudia López, pues, anunció todo el plan de seguridad para Bogotá. hay un pronunciamiento importante, ¿no? Que van a ser los cuadrantes dinámicos y flexibles. Sí, señor. Es la gran apuesta. Cuadrantes flexibles, es decir, ya no va a ser cuadrante quizás por cuadras, por localidades, sino que van a ser móviles para que la seguridad no dependa ni tenga límites. Lo que dicen es que va a haber una mayor eficacia en cuanto a la investigación. Exactamente, y así fue el anuncio de la alcaldesa Claudia López. En vez de tener capacidad de vigilancia operativa y de investigación fija, atada por igual a los cuadrantes, que son fijos y territoriales y un poco inflexibles, vamos a salirnos de esa inflexibilidad y vamos a hacer vigilancia, investigación y operación dirigida y focalizada en esos territorios. Lo que no vamos a tener en pie de fuerza de vigilancia, lo vamos a tener en investigación criminal e inteligencia. Creo que son las 4:15 minutos, sí que tienen trabajo hoy los periodistas aquí en Bogotá. Fabián Trujillo, ¿su temperatura? 36 grados, estamos manteniendo la temperatura, Zuri. Cuando usted llegó a la Torre Sonora, Alejandra Uribe, ¿cómo estuvo su temperatura, por favor? 36.2, Zuri. Santiago Sánchez, temperatura corporal, por favor. 35.7, Zuri. Esta es la FM, las noticias, ¿cómo son? Gracias a nuestro trasnochador, gracias a ustedes por estar aquí. La FM, las noticias como son. Amanecerá pronto en Colombia, las noticias como son en la FM. Por supuesto hablaremos de coronavirus. Muy pendientes de los 7 soldados regulares del Ejército Nacional involucrados en el secuestro y violación de una menor indígena en Risaralda. Fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo contra una menor de 14 años, 6 de ellos en calidad de autores, 1 como cómplice. El fiscal general Francisco Barbosa dice que estos 7 soldados tienen que responder por esta medida de aseguramiento que consiste en la privación de su libertad en un centro carcelario. A propósito, ellos aceptaron los cargos, señor fiscal. Se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario debido a la gravedad de los hechos, ya que estamos en presencia de una menor de edad que además es perteneciente a la etnia Embera Cativos. En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades y liderado por la Fiscalía General de la Nación, se produjeron más de 40 actos de investigación en actos urgentes relacionados con este ilícito. 4:17 de la mañana, y quien también se pronunció fue el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que repudió el abuso sexual cometido por este grupo de soldados y defendió las políticas del Ejército Nacional para evitar este tipo de delitos. Siento el más profundo repudio y manifiesto mi total solidaridad con la niña indígena víctima de abuso sexual y con su familia, y retiramos del ejército a estos criminales que aceptaron cargos ante la fiscalía. El Ministerio de Defensa tiene en marcha desde hace varios años instrumentos de política pública para la prevención, protección y garantía de los derechos de las niñas y mujeres. La política es cero tolerancia frente a cualquier acto de violencia sexual cometido por un miembro de la fuerza pública. Se trata de una política que sí se implementa. No es un documento que esté guardado en el ministerio. En Colombia son las 4:17 minutos. También habla el comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro. Informa que los 7 soldados regulares fueron retirados de la institución. Anuncia una serie de medidas frente al caso desde la jurisdicción militar. Los comandantes de pelotón fueron relevados del cargo. Se dio apertura a la investigación disciplinaria por parte de la unidad táctica. He ordenado revisar las actuaciones de los comandantes directos de este batallón y de esta brigada. Asimismo, fueron retirados los 7 soldados orgánicos del batallón de alta montaña número 5, adscritos a la octava brigada. Eran soldados regulares que estaban prestando su servicio militar y que aún les quedaban 6 meses. 4:18 minutos, esta es la FM, las noticias como son. Demos un vistazo al mundo, cómo amaneció el planeta y cómo amanecerá en estas latitudes. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:19 minutos. La pandemia tiene un efecto mental más parecido a una ola que a un tsunami. Son conclusiones que entrega la Organización Mundial de la Salud la entregan investigadores. Importante señalar que también hoy es titular en la prensa internacional, investigación médica de la revista Lancet, la revista que tiene gran prestigio en la comunidad de galenos, publica un estudio mucho más amplio realizado especialmente en Europa sobre los efectos de COVID-19 en niños. Les entregaré detalles en instantes, son las 4:19 minutos. Vamos a Caracas, Marcos Morín, una noticia que nos alcanzó a alarmar a los periodistas que seguimos el caso, porque se alcanzó a publicar en redes sociales que Alex Saab, el colombiano, había sido liberado en Cabo Verde. Marcos, detalles, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el error? Buenos días. Buenos días, Azuri Alejandro. Un gusto saludarlos desde Caracas a 22 grados. Ayer, sin duda, una gran confusión se generó en las redes sociales desde Venezuela luego de que el canal de televisión privado Globovisión, y que es de tendencia oficialista, indicara que Alex Saab había sido liberado en Cabo Verde. La noticia, sin embargo, no era cierta. El empresario colombiano detenido como presunto testaferro de Nicolás Maduro a petición de Estados Unidos sigue preso en la cárcel de Riveriña. El tweet de, o el trino de Globovisión en el que se anunciaba la liberación fue posteriormente anulado, y de ahí en adelante comenzaron las confirmaciones, entre ellas de varios periodistas, que han manifestado, según fuentes en la isla, de que Alex Saab sigue aislado en la cárcel Riveriña de Cabo Verde, y que todo generó una duda por un documento de Interpol que fue mal traducido, en donde se señala que ya la orden de captura o la alerta roja es eliminada al momento de ser detenida la persona a su vida. Todo aclarado, Marcos Morín, 5:20 minutos en Caracas, 4:20 en Colombia. Marcos, su temperatura corporal, por favor. 36.5, Azuri. Muchas gracias, Marcos Morín. Vuelvo con usted. Nos reportan sintonía desde Medellín. Cae agua, ha llovido durante esta madrugada. Las noticias como son, precisamente vamos a recorrer el país. 4:21, esta es la FM. La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. En Colombia, La FM. 4:22 de la mañana, iniciamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Y bueno, poco a poco nos vamos enterando y las cifras van saliendo a la luz de todo lo que se vivió el pasado viernes en el día sin IVA. En Cali, por ejemplo, 5 personas contagiadas con COVID-19 salieron de compras el día sin IVA. Mónica González. Las autoridades de salud de Cali confirmaron que 5 personas contagiadas con el coronavirus realizaron compras en el primer día sin IVA. Se trata de 3 hombres y 2 mujeres quienes no respetaron el aislamiento y se encontraban esperando los resultados de las pruebas, los cuales fueron positivos. Estuvieron de compras poniendo en riesgo a toda la población. Del tema habla la secretaria de salud de Cali, Millerlandi Torres. Que les tomaron la muestra la semana pasada, debían de estar en aislamiento de acuerdo con las recomendaciones y estaban en seguimiento telefónico. Estas personas dieron con un resultado positivo esta semana y nos informaron que cuando les hicieron el seguimiento telefónico el día viernes, el día sin IVA, estas personas no se encontraban en sus residencias, no estaban acatando las medidas de aislamiento preventivo. En Cali sigue la alerta porque se acercan 2 días sin IVA en el mes de julio y solicitan que sean aplazados para evitar más muertes y contagios. Son las 4:24 minutos en Colombia, las noticias como son. También en el departamento de Antioquia, también en el departamento de Chocó, déjenme decir que hay 4 muertes más por COVID-19 en Antioquia. En el departamento ya hay 3,457 contagios. Vamos a Chocó, Bahía Solano. 12 infantes de Marina, han dado positivo por COVID-19. A pesar de ello, el alcalde asegura que los ciudadanos no están acatando las medidas de seguridad. Paola Gredo está en Medellín. Buen día. Son 12 los infantes de Marina en Bahía Solano, Chocó, que dieron positivo para COVID-19 y 10 más están a la espera de los resultados de las pruebas. Así lo confirmó el alcalde de este municipio, Ulmer Mosquera Gutiérrez, quien aseguró que los militares son asintomáticos y permanecen aislados en el batallón de infantería de Marina número 23. Recordó el mandatario que en la localidad hay 14 casos confirmados. Uno de ellos falleció y otra persona ya se recuperó de la enfermedad. Nosotros hemos tenido 14 casos de coronavirus. Una persona fallecida, una persona que se recuperó en Quito y lógicamente ella se contagió con Quito porque aquí fue remitida por otra enfermedad, que estuvo en el hospital de San Francisco así y allá fue contagiada. Y 2 infantes de Marina en proceso de recuperación. Ellos son asintomáticos. Pese a la situación, el alcalde Mosquera Gutiérrez aseguró que muchos ciudadanos no acatan las medidas de bioseguridad ni las restricciones para circular. Dijo que incluso los uniformados de la policía ya están cansados de imponer comparendos. Actualmente el departamento de Chocó tiene 1,234 casos confirmados de coronavirus. En el último informe del Instituto Nacional de Salud se reportaron 3 nuevos fallecimientos, con lo que asciende a 50 la cifra de muertes por COVID-19. 4:27 de la mañana, vamos al Atlántico. Hay alerta roja en Barranquilla por el aumento de fallecidos y también el Atlántico aumenta la cuarentena hasta el 6 de julio. Entre tanto, también hay aclaraciones por parte de la alcaldía de esta ciudad que afirma que la muerte por COVID-19 reportada en febrero por el DANE en realidad ocurrió en mayo. Tatiana Roenes, explíquenos. Luego de que el DANE señalara que supuestamente la primera muerte confirmada por la COVID-19 en Colombia había sido el 26 de febrero del 2020, la alcaldía de Barranquilla informó que dicho fallecimiento realmente ocurrió el 26 de mayo. La Secretaría de Salud indicó que se trató de un paciente de 79 años con antecedentes tales como hipertensión arterial, quien ingresó a la clínica Medies de la ciudad de Barranquilla el 3 de mayo con síntomas respiratorios y posteriormente el 13 de mayo la primera prueba que le fue realizada dio positivo para coronavirus. Las autoridades de salud explicaron que a pesar de que los datos de defunción registrados por el personal médico fueron correctos, hubo un error humano por lo que la información fue cargada incorrectamente en el registro único de afiliados. En ese sentido, la alcaldía afirmó que dicho error ya fue corregido y de esta forma aseguraron que el fallecimiento que supuestamente había ocurrido en febrero, en realidad fue en mayo del presente año, lo que se debió a un error de transcripción. 4:27 de la mañana y vamos a Cartagena porque el Procurador General de la Nación pidió al alcalde de la ciudad tomar acciones urgentes sobre el edificio Acuarela para el Ministerio Público. Es preocupante el grado de riesgo que corre la ciudad con esta edificación. Angélica Cassiani. Por medio de una carta, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, le solicitó al alcalde de Cartagena, William Dauchamar, tomar acciones urgentes en el proyecto multifamiliar Acuarela, toda vez que la edificación podría desplomarse en cualquier momento y ocasionar una tragedia similar a la que se registró en el año 2017 con la caída del edificio Portales de Blas de Lezo II. El jefe del órgano de control había manifestado meses atrás que el proyecto Acuarela, ubicado en el barrio Torices, cerca del castillo San Felipe de Barajas, el cual se estipulaba tendría 4 torres de 32 pisos y 772 apartamentos, no resiste cambios de diseño porque le hace falta el 30% de rigidez global y más del 90% de resistencia en los muros. En la misiva que también fue enviada a la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Eduardo José González, también al secretario del Interior del Distrito de Cartagena, David Munera, y al jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Distrito de Cartagena, Fernando Abello, el procurador reafirma su compromiso de acompañamiento en este proceso. Por último, le pide al alcalde William Dau que tome una decisión razonable que coordine con las actuaciones que se vienen analizando en las mesas de trabajo. Por su parte, el delegado para la conciliación administrativa, Iván Darío Gómez, convocó para el día de hoy una mesa de trabajo. Esto luego de la solicitud del director de la Oficina de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Cartagena para evaluar y tomar decisiones contundentes frente al edificio Acuarela. En el encuentro se espera que se fije un cronograma de trabajo para demoler la edificación. Este proceso de demolición, recordemos, había anunciado desde el año pasado y tiene que hacerse efectivo antes del 2021, que es cuando se vence el plazo establecido por la UNESCO, que amenaza con quitarle el título de Patrimonio de la Humanidad a Cartagena, el cual recibió en el año 1984. La FM. Las noticias como son. Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Toda la información de Colombia y el mundo. Vámonos a París con Diana Jayón, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en Europa hoy nos lleva hasta Dinamarca. Vamos a Caracas con Marcos Morim, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos, buenos días. Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados. Soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Día 5 de la mañana, 7 minutos en la costa este de Estados Unidos. En la FM. Las noticias como son. Esta es la FM. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es viernes, es el día 26 del mes de junio. Gracias por estar aquí. Esta es la FM, las noticias como son. El fiscal general Francisco Barbosa informó que los 7 soldados regulares del Ejército Nacional involucrados en secuestro y violación de una menor indígena en Risaralda fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo. Los uniformados aceptaron los cargos. Se les ha impuesto medida de aseguramiento privativa de la libertad. Se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario debido a la gravedad de los hechos, ya que estamos en presencia de una menor de edad que además es perteneciente a la etnia Embera Cativos. 4:31 de la mañana y en el programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque anunció que expedirá el decreto que permite el inicio de los planes piloto para restaurantes y centros religiosos del país desde el 1 de julio. El mandatario detalló que en lo del decreto incluye planes piloto para municipios no COVID y de baja afectación. El presidente Iván Duque también ha posesionado a Diego Mesa Puyo como nuevo ministro de Minas y Energía. Ayer renunció María Fernanda Suárez al cargo por motivos personales. Puyo, nuevo ministro, se desempeñaba como viceministro en la cartera, ha trabajado como economista, analista y experto del Fondo Monetario Internacional en materia energética. Y luego que la justicia española autorizara la extradición a Colombia del empresario Carlos Matos, quien es acusado de haber sobornado a funcionarios judiciales para favorecer los intereses de la multinacional Hyundai, su defensa ya interpuso un recurso de súplica para evitar el proceso en contra de Matos. Y tras un consejo de seguridad conjunto con el gobierno nacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anuncia 5 medidas, entre ellas la implementación del sistema de cuadrantes, que empezará a funcionar de manera móvil para mejorar seguridad en la ciudad. Además, la línea 123 se convertirá en un centro más eficaz para atender denuncias. Noticias internacionales. Las autoridades en Texas, Estados Unidos, decidieron suspender el desconfinamiento debido al fuerte repunte de nuevos casos y hospitalizaciones por el COVID-19. Esta determinación se tomó tras el récord de 5.500 contagios registrados en ese estado, uno de los primeros que reabrió su economía. La OMS, Organización Mundial de la Salud, advirtió que la flexibilización de restricciones para contener el coronavirus en Europa provoca un aumento en la cifra de contagios por el virus, por lo que encendió alarmas ante el riesgo de un rebrote incontrolado de la pandemia y las afectaciones al sistema de salud. 4:32 minutos está llegando. Llega ya el sonido desde Europa con Euronews en español. Nuevo encierro tras la desescalada por los rebrotes de coronavirus en Europa, como este de Renania del Norte-Westfalia en Alemania. Ante los nuevos repuntes, la Organización Mundial de la Salud recomienda no bajar la guardia ante el COVID-19. La OMS advierte de la expansión de la pandemia en Europa, con 700 fallecidos diarios y 20.000 nuevos casos. 30 países han visto cómo aumentaba el número de nuevos casos acumulados en las últimas 2 semanas, declaró el director europeo de la OMS. 4:33 de la mañana y la Dimayor llevará a cabo una asamblea con los presidentes de los 36 clubes deportivos del país para determinar cómo se reanudará el fútbol profesional en lo que corresponde al sistema de juego, calendario y demás pormenores bajo las medidas de bioseguridad decretadas por el gobierno nacional. Son las 4:33 minutos. Las noticias como son en la FM. Hoy es viernes. Nos encanta despertar juntos. Gracias por permitirlo. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Escuche la EPM en el canal 992 de DirecTV. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana, vamos con noticias de la capital del país. Pues bien, hoy amanecemos con nueva cifra de ocupación de UCI en la capital del país, 69,6% de ocupación, casi ya llegamos pues al 70%, el 75% se convertirá entonces en alerta roja en la capital del país. ¿Qué significa esto? Pues que volveremos al confinamiento obligatorio y que las medidas que se habían tomado para la apertura de centros económicos pues tendrán que echarse para atrás. Actualmente hay 575 camas ocupadas, 826 camas disponibles, esto teniendo en cuenta que el fin de semana llegaron cerca de 130 ventiladores para nuevas camas en Bogotá. Ahora bien, también más noticias en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, en las últimas horas, aseguró que Bogotá va a vivir ahora sin miedo. Así se llama la campaña precisamente de seguridad ante los últimos hechos de inseguridad, hurtos, atracos, pues también que han puesto en vilo la seguridad de la capital del país. ¿Qué va a pasar? Pues definitivamente no llegarán los 2.000 policías en 2 años, esto precisamente a causa de toda la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, habrá mayor investigación criminal e inteligencia. También desaparece la vigilancia por cuadrantes. Todos en Bogotá estamos acostumbrados a llamar al CAI, al cuadrante, a la policía. Eso va a desaparecer. Todas las llamadas ahora serán al 123. Funcionará más o menos como un 911 en Estados Unidos, que recibe todas las emergencias. Esto se implementará a partir del mes de julio. Y también hay que decir que habrá policía comunitaria. Todos estos anuncios en la voz de la alcaldesa Claudia López. En vez de tener capacidad de vigilancia operativa y de investigación fija, atada por igual a los cuadrantes, que son fijos y territoriales y un poco inflexibles, vamos a salirnos de esa inflexibilidad y vamos a hacer vigilancia, investigación y operación dirigida y focalizada en esos territorios. Lo que no vamos a tener en pie de fuerza de vigilancia, lo vamos a tener en investigación criminal e inteligencia. En Colombia son las 4:36 minutos, Alejandro Uribe. Hay noticias sobre el polvo del desierto de Sahara. Sí, señor, desierto del Sahara, pues algunas partículas las hemos visto aquí en Bogotá. Si usted ve el amanecer, a veces se ve como una capa espesa de lo que están llegando desde el Sahara. Algunas partículas que confirman también desde la Secretaría de Ambiente que Bogotá presenta influencia leve del fenómeno del material particulado, pero sí está afectando. Ahora bien, Azuri, si vemos las estaciones que miden la calidad del aire, la mayoría de ellas están en moderada, es decir, en verde, en buena calidad, y solo dos de ellas en regular, que es la que siempre hemos hablado, que queda en la localidad de Kennedy, pero por ahora la calidad del aire en Bogotá está muy bien. La FM con las noticias del mundo. Benoît Perrochet ha suivi ce décollage excepcional compte tenu des circonstances. Orly, que no había cerrado sus puertas desde 1961. Noticia en directo desde Francia, el aeropuerto parisino de Orly reanuda su actividad con el despegue del primer vuelo. Este avión sale hacia la ciudad portuguesa de Oporto, o Porto decimos en español, tras casi 3 meses de cierre debido al paro obligado del transporte por la pandemia del coronavirus. Se reactivan las actividades, los oficios del aeropuerto de Orly con vuelos que llegarán a lo sumo al 25% de lo acostumbrado y eso sí con estrictas medidas de bioseguridad. Son las 4:38 minutos. Titulares pendientes en Caracas, Venezuela. Una hora más en el vecino país. 5:38, Marcos Morín, adelante. Gracias, Azuri. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Maduro, informó este jueves sobre 198 casos positivos de coronavirus en Venezuela, la cifra más alta desde que se decretó la pandemia en Venezuela. También informó que solamente de esos 198 casos, 94 son del estado fronterizo del Zulia, pertenecientes a un foco de infección en un mercado de la capital de ese estado, Maracaibo. También, por otro lado, indicó el otro fallecimiento de una persona de 65 años en la ciudad de Maracaibo, para elevar la cifra de fallecidos en Venezuela a 39 casos en el país azul. Los deportes en la FM. 4:39 de la mañana, también información deportiva aquí en la FM. La FIFA ratificó para el mes de septiembre el inicio de la eliminatoria sudamericana para el Mundial del Qatar 2022. Todos los detalles con Carolina Castellanos. Realizarse el Consejo de la FIFA, también se conoció que la máxima institución de fútbol mundial ratificó para el mes de septiembre el inicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, aseguró que hay que esperar y, dependiendo de la situación por cuenta de la pandemia del coronavirus, pues se tomará una decisión definitiva. En otras noticias, se confirmó que los partidos de repechaje para el Mundial de Qatar 2022 ya no serán en el mes de marzo de ese año, sino se jugarían en el mes de junio. Se pospondrá además las fechas FIFA de septiembre del 2020 para África, para Asia, para CONCACAF, y además ampliar las fechas FIFA de octubre del 2020 y noviembre del 2020 en un día para la UEFA, a fin de que se realicen 3 juegos en lugar de los 2 que estaban presupuestados. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, vencemos de fuerza a la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón. RCN, nuestra un radio reality, una emisora que también se ve en televisión, una telenovela en la que el país elige el final. Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Esta es la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. La FM con las noticias del mundo. El COVID-19 causa síntomas leves en la mayoría de los niños y rara vez les provoca la muerte. Es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista médica The Lancet, que recoge la investigación más amplia realizada en Europa hasta ahora sobre el impacto del virus en niños. Más de 80 centros sanitarios de 25 países, entre los que está el Hospital Gregorio Marañón. La revista de investigación médica Lancet publica un estudio muy amplio realizado en Europa sobre los efectos de COVID-19 en los niños. Primero que todo, se descarta una convicción que existía todavía en algunos sectores de la comunidad científica, en el sentido de que los niños eran asintomáticos o que los niños eran prácticamente inmunes. No es cierto, los niños se contagian, mueren y también son elementos de contagio para las personas adultas. Son las 4:42, estamos recorriendo las salas de redacción, titulares de prensa, de radio, de televisión en el mundo. Alejandro Uribe. También tenemos hasta ahora información desde la BBC. This is BBC World News. I'm Babita Sharma. The headlines. The World Health Organization has warned that the death toll from the coronavirus will reach 500,000 by next week, that there will be 10 million infections. The WHO has also warned people in Europe not to be complacent, with many parts of the continent facing a resurgence of COVID-19 as lockdown restrictions are relaxed. Prácticamente podemos deducir una polarización en Europa. Mientras hay medidas muy flexibles ya, aperturas en Europa, también está el temor de rebrotes. De ello y de mucho más habla la BBC desde Londres. Noticias del Mundo, Alejandro Uribe, 4:43 en Colombia. Noticias con Euronews hasta ahora. ¿Son necesarias las mascarillas en los espacios abiertos, en los transportes públicos? En el momento álgido de la pandemia, las respuestas eran contradictorias. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy criticada por sus cambios de criterio y los eurodiputados han pedido a su director general que mejore la gestión y reconozca sus errores. Le pediría que adoptara el enfoque de Ursula von der Leyen. Se disculpó porque algo había ido mal. Y quizás también la Organización Mundial de la Salud pueda mejorar. En Colombia son las 4:43 minutos. La televisión portuguesa a esta hora informa lo siguiente. En Portugal, los ayuntamientos también preocupan a las autoridades y a partir de domingo, quien fuera apanhado en un ayuntamiento ilegal tendrá de pagar una multa de por lo menos 120 euros. Lo que ocurre en Lisboa, con el gobierno portugués, aprueba un confinamiento en 19 áreas del norte de la capital. Están afectadas por brotes de coronavirus. Han aumentado a varios cientos los nuevos de contagios registrados cada día en este país. Esta decisión se suma a restricciones vigentes desde el martes en toda la ciudad, en la capital portuguesa. En Colombia son las 4:44 minutos. Esta es la FM. La FM con las noticias del mundo. La nueva etapa será más estricta en el AMBA. Habría más restricciones en los permisos, el transporte público y también los accesos. Esta es la televisión nacional 24 horas en Argentina. Necesidad de restricciones por rebrotes, especialmente en la capital del país suramericano. Viajemos a Ecuador. Esto es Teleamazonas con sus titulares. Con 5.800 cámaras en todo el país, con una aplicación de inteligencia artificial que logra a través del video estimar la distancia entre las personas y alertar a los ciudadanos para que respeten el distanciamiento de 2 metros. El BID entregó la plataforma a todos los países de la región y el Ecuador es el pionero en utilizarla. La ministra de gobierno aclara que no se violará la privacidad. 4:45, escuchamos a los compañeros de Teleamazonas en Ecuador y ahora vamos a Chile con Chile 24 horas. Esta semana el Hospital Regional de Concepción alcanzó el 100% de ocupación de camas críticas, algo que ocurre por primera vez desde el inicio de la pandemia. Felipe Jara con más antecedentes de esto. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de la situación más compleja que se ha dado durante el tiempo que se lleva enfrentando la pandemia de COVID-19 en la región del Biobío, que según los últimos datos... En Colombia son las 4:46 minutos, las noticias desde Perú, esto es RPP Televisión. Lo habíamos anunciado antes de la pausa, la Contraloría formula observaciones al proceso de compra de tabletas a cargo del Ministerio de Educación. Tú recordarás, Mabel, que cuando conversamos con el Ministro de Educación hace mes y medio, más o menos, ¿no? Él anunció, ¿no? Dijo que a partir de julio iban a empezar a llegar ya las primeras tablets, el primer lote de tablets, y ya para agosto ya iban a estar todas. La FM con las noticias del mundo. De camino hacia la recuperación. Muy centrado en prioridades como la vigilancia epidemiológica y la producción de alimentos, avanza el municipio cabecera de la provincia de Camagüey en la primera fase de la etapa recuperación. Esto es Radio Reloj Cuba 24 horas, información con ese sonido que nos encanta de fondo del reloj y su tic-tac. 4:47 minutos, sigamos para Centroamérica, Panamá, las noticias de TVN. Amigos de todo el país, reportan 1.007 nuevos casos de unas 3.224 nuevas pruebas realizadas para un total de 29.037 casos acumulados en Panamá, de los cuales 13.673 son casos activos. En las últimas horas, 17... Este es el popular Álvaro Alvarado, periodista estrella de la televisión y la radio de Panamá. Noticias, Alejandra. Noticias que se generan con los compañeros de Emisoras Unidas de Guatemala. Noticias del mundo. La pandemia del coronavirus golpea con fuerza a Estados Unidos con un aumento importante en los casos en el sur y en el oeste del país y sigue provocando estragos mientras pasa los días en Brasil. Esto mientras la Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó este jueves del aumento de los casos nuevamente en Europa. La FM con las noticias del mundo. Estamos recorriendo las salas de redacción, el dial de las emisoras del mundo, los canales de televisión. Viajemos a un destino al que pocas veces vamos. Congo, allí está la agencia española EFE. La República Democrática del Congo declaró el fin del segundo peor brote de ébola de la historia, el cual ha asolado el noreste del país durante casi 2 años y ha causado al menos 2.280 muertos y más de 3.400 casos. Según las autoridades congoleñas, este jueves se cumplen 42 días, 2 veces el tiempo de incubación de este virus, sin que se haya detectado un nuevo contagio en las provincias nororientales de Kivu del Norte. En Colombia son las 4:49 minutos de Congo. A esta hora la Radio Nacional de Israel está presentando titulares en español, como nos gusta. Adelante, Roxana Levinson. Shalom, shalom, queridos oyentes. Drujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Kan, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Desde los estudios de Kan en la ciudad de Tel Aviv, los saluda Roxana Levinson. Estos son nuestros titulares. El número de casos positivos de coronavirus registrados diariamente alcanza un nuevo máximo. Ayer se registraron 532 nuevos contagios. El Consejo de Seguridad de la ONU debatió los planes de anexión con fuertes críticas a Israel y advertencias de graves consecuencias. Son los compañeros de la Radio Nacional de Israel. Hay una población hispana significativa, colombianos, argentinos en especial en Israel, y por ello una franja de la Radio Nacional, Kan, se transmite en español. En Colombia son las 4:50 minutos. Volvamos a Colombia, Alejandra, una noticia que nos encanta, que nos produce mucho entusiasmo y de verdad que se convierte en un ejemplo. Adelante, usted tiene la información. Sí, señor, hablamos de nuestra linda modelo, ex reina, Daniela Álvarez, porque en las últimas horas publicó un video donde nos muestra cómo ha sido todo su proceso de recuperación. Hace 2 días fue su última operación y está tratando también de superar pues todos los obstáculos, y precisamente pues así fue el video que grabó. Hola familia, como ustedes saben, a mí me encanta contarles todo, cómo va mi proceso, y hoy quiero mostrarles cómo camino. Ya ustedes saben que esta pierna está amputada y de este lado tengo un piececito que por la isquemia quedó sin sensibilidad y todavía no tiene movimiento. Entonces, ¿cómo camino? Con esta órtesis de Otobó que me da toda la estabilidad, ahora se los voy a mostrar. Y con un tenis como este de Reebok que me da mucho... 4:51 de la mañana, en el video vemos cómo Daniela empieza todo su proceso de rehabilitación con una prótesis en una de sus piernas, porque también perdió sensibilidad, ella lo contaba aquí en los micrófonos de la FM, y bueno, pues entonces allí la vemos en todo su trabajo y aseguro que siempre se esforzará para ser excelente. La FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Escuche la FM en el canal 850 de Claro. Los deportes en la FM. 4:52 de la mañana, más información aquí en la FM. Australia y Nueva Zelanda serán la sede del Mundial Femenino de 2023 tras superar a Colombia en las votaciones. Carolina Castellanos. Finalmente, la candidatura conjunta entre Australia y Nueva Zelanda se quedaron con la organización del Mundial Femenino del 2023, esto después de recibir 22 votos a favor y Colombia solamente 13. Natalia Gaitán, capitana de la Selección Colombia Femenina, reaccionó ante la noticia. La candidatura era, o sea, que la decisión final fuera para nosotros era difícil. El nivel de infraestructura, de proyecto comercial de Nueva Zelanda y Australia era bastante completo y en esos aspectos pues realmente era complicado competir contra ellos, pero yo creo que todos nos llenamos de ilusión. Yo por lo menos tenía mucha fe de que se pudiera dar. Ahora, lo que se espera es que los directivos del fútbol de nuestro país se concentren en armar una liga femenina que fortalezca obviamente el desarrollo del fútbol en nuestro país y además lograr la clasificación para esta cita mundialista del 2023. Juan Diego Tello, capitán de la Selección Colombia de Baloncesto. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero nosotros somos fuertes. No nos dejamos vencer. Sigamos entrenando en casa, sigamos luchando. Recuerden, el movimiento es vida, pero desde casa. Un fuerte abrazo. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Wplay, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:53 minutos, las noticias como son. Gracias por estar usted con nosotros. Una de estas noticias viene por cuenta de hoy. Hoy es viernes, las noticias como son en la FM. Escuchamos las voces de sus protagonistas. En esta ocasión, María Victoria Angulo, ministra de Educación, anuncia recursos por 97.500 millones de pesos para ayudar con la matrícula a estudiantes de bajos recursos, especialmente en universidades públicas. Bueno, esos recursos van a las 63 instituciones universitarias técnicas y tecnológicas públicas. Apoyará a un número muy importante de los estudiantes más vulnerables del sistema público. Y es una noticia positiva, con recursos reales que se suman y apoyan una necesidad sentida para permanecer en el sistema de educación superior. Y en este mismo sentido, también la ministra María Victoria Angulo lanzó la Biblioteca Digital del Plan Nacional de Lectura y Escritura, la cual cuenta con 3.000 títulos disponibles en servicio de préstamo. A partir de hoy disponemos de la biblioteca digital. La biblioteca digital fue hecha y pensada para estos tiempos, pero además para el proceso de transformación digital. Son más de 3.200 libros, audiolibros y colecciones muy completas apoyados por CERLALC para que la familia en pleno pueda tener incluso más de 6 descargas durante 15 días de los libros que vayan eligiendo. Yo creo que la lectura no solamente es un proceso de formación, sino es un proceso de compartir en familia. 4:55 de la mañana, más noticias aquí en la FM. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció la entrega de 84 kilómetros de la calzada sencilla entre los municipios de Palmar de Varela y Carreto, que permiten conectar a los departamentos de Atlántico y Bolívar. La obra tuvo una inversión de 280 mil millones de pesos. Estos 84 kilómetros pertenecen a la unidad funcional 3 del proyecto Puerta de Hierro Cruz del Viso, que va en un 84% de avance y que tiene una inversión de alrededor de 281 mil millones de pesos. Se crearon los puntos seguros en la vía, precisamente como unos sitios, no solo para dar un apoyo técnico-mecánico a todos los transportadores de carga que durante todo el aislamiento, inclusive el primero, garantizaron el abastecimiento de alimentos en todo el país, sino también para darles un apoyo en términos de conocimiento, capacitación, toma de temperatura, toma de los síntomas vitales y igualmente entregarles un kit de protección. Hoy es viernes, esta es la FM 456. Jenny Angarita, ¿qué hay en agenda para hoy? En agenda, el pronunciamiento de los sindicatos de la rama judicial sobre la reapertura de la justicia. Diana Cabrera, ¿qué tiene en su agenda? Muy buenos días. En agenda, el llamado que ha hecho el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a todos los colombianos a no bajar la guardia en las acciones preventivas para seguir enfrentando la pandemia de la COVID-19 en todo el territorio nacional. Daniel Arias, ¿qué hay en agenda para hoy viernes? Hoy en agenda, la Asociación Colombiana de Organizadores de Eventos realizará una protesta con una movilización en las calles de Bogotá para poder salvar al gremio de la crisis de la pandemia. En Colombia son las 4:56 minutos. Bogotá tiene ocupación prácticamente del 70% de camas en las unidades de cuidados intensivos. Detalles en instantes. Luis Carlos Vélez, nuestro director, desde muy temprano está guiando la más completa agenda informativa de este viernes. Sí, hoy es viernes, el día 26 del mes de junio. Si ustedes y nosotros hacemos equipo, este será un día fantástico, prometido. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. RCN.